finalmente los territorios y la historia cultural de los pueblos mayas pues dependían de la navegación de estos ríos. En la parte sureste de México vivimos en un territorio que es maya, donde hay muchas etnias, no es una sola nación maya, son muchas lenguas, hasta los tzotziles, tzeltales, tojolabales, canjobalanes, choles, chontales, pero finalmente hay una propia raíz. Entonces, dentro de esa concepción, hemos encontrado que algo que nos ha ayudado mucho para que los pueblos se entiendan como uno mismo es romper esas fronteras y empezar a trabajar como un solo grupo que trabaja con un trabajo de cuenca. Desde el 11º encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, reportó Mauricio Álvarez.